5. Siguieron acciones. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 29. Estas 5 etapas de la evangelización no siempre suceden en una sola reunión, como ocurrió con la mujer samaritana. Pueden suceder a lo largo de un tiempo mientras testificas a alguien. Las situaciones variarán, pero estos principios pueden ser aplicados en nuestros intentos de alcanzar a las almas. Además, aunque la conversación inicial trató del agua literal, la meta de Jesús era lograr que la mujer samaritana deseara y bebiera el agua de vida. A fin de cuentas, aunque somos llamados a ayudar a la gente en cualquier situación y ministrar a sus necesidades de toda manera posible, no debemos olvidar que la necesidad más grande de ellas es la salvación en Jesús. ¿Cuán frecuentemente aprovechas las oportunidades de testificar o de ministrar? A menudo nos encontramos con personas que no tienen idea de lo que creemos o de la esperanza que tenemos. ¿Cómo podemos ser mejores testigos para ellos?